que no soy nada si no tengo tu amor. En esta vida sé que soy un perdedor. Ay, si no tengo nada, si estoy perdido.